Hoy, en Época Verde, especial Día de la Tierra, hablamos de justicia ambiental en el sur de Estados Unidos. Y después, maíz, un milenario alimento básico para muchas culturas, pero con una controversial industria de producción. Soy Igor Moreno y aquí comienza Época Verde. Equipo verde, luchemos para construir un mundo distinto. Podemos unidos cambiar para bien de raíz. En nuestro primer segmento de hoy hablaremos con Juan Parras, director y cofundador de TEJAS, Texas Environmental Justice Advocacy Service, una organización dedicada a la defensa de la justicia medioambiental en Texas y en todo el sur de Estados Unidos. Mi nombre es Juan Parras, vivo en Houston, Texas, y ya tengo desde el 93 trabajando en asuntos del medio ambiente, Y hemos hecho mucho, mucho trabajo en Luisiana y en Texas, especialmente aquí en Houston. ¿Y en qué proyectos ha trabajado usted en los últimos años? ¿Cuál ha sido una de las luchas más importantes a nivel medioambiental en esa ciudad? Pues mira, una de las cosas más importantes que hicimos era cuando empecé a trabajar en el medio ambiente, fue en Luisiana, en un lugar que se llama St. James Parish. Y allí quería la compañía Shentech, una compañía de Japón, quería ab abrir una planta para hacer PVC, polyvinyl chloride. Y organizamos la comunidad. La comunidad se llamaba St. James Citizens for Jobs and the Environment. Organizamos con la ayuda y el apoyo de la Universidad de Xavier University y también de Tulane University y una organización que se llama LEAN, Louisiana Environmental Action Network. Y para ponerlo bien simple, porque se lleva mucho, pero como duramos como un año y medio organizando contra la compañía Shenter. Y eso fue cuando salieron el Executive Order de Environmental Justice en 1994, y luchamos contra la compañía y fuimos campeones en eso, que no se permitió que la compañía haga su planta ahí en St. James Parish. Eso Sí. salió en los periódicos y todo, y fue la primera victoria que tuvimos después que pasaron la orden ejecutiva con Environmental Justice. La EPA, la agencia reguladora de Estados Unidos, Sí, en esa, ¿no? ellos le dieron la razón a usted, ¿cierto? Finalmente, en ese caso, a usted o No. a la comunidad de Luisiana. Sí, lo que pasó es que dijo el EPA, si ustedes quieren hacer esta planta aquí en St. James, estos son los requisitos. Y les dieron cinco requisitos que tenían que cumplir. Y la compañía decidió que mejor no iban a hacer eso, iban a buscar otro lugar. Y fue una tremenda victoria para la comunidad. Y era una comunidad chiquita, no creas que era una comunidad grande, era una comunidad que nomás tenía como 2.000 personas. Pero de esas 2.000 personas, 87% eran africanoamericanos. Y usted también trabajó o estuvo relacionado con toda lo que es la lucha a favor de los trabajadores agrícolas, ¿no? Los farm workers, con el tema de los pesticidas y que el daño que eso hacía a las personas que trabajaban en los campos también. Aquí va pasando una troca, pero espérate. No, sí, es cierto. Mira, yo no trabajé directamente con las huelgas con César Chávez, pero yo trabajaba con el sindicato internacional que se llama AFSCME, American Federation of State, County and Municipal Employees. Y como César Chávez era un organizador de los sindicatos, yo siendo hispano, en ese tiempo había poquitos hispanos trabajando por AFSCME, la internacional. Se me mandaban a mí a interpretar y ayudarle a César Chávez cuando él tenía programas de conducción aquí en Texas y en otros lugares. So, así yo conocí a César Chávez, conocí las muchas de ellos, y había tiempos que gente creía que yo era hasta su hijo. me decía César, ven, vamos a tomar unas fotos porque creen que eres mi hijo, pero no digas nada. ¿Cuál es la importancia hoy en día para los jóvenes de la comunidad latina y la comunidad hispana de este país, la importancia de César Chávez, de que ¿cuál sería lo que usted recordaría de él? Yo lo que más recuerdo es que era una persona muy humilde y él tenía su corazón en apoyar y a mejorar las condiciones de los campesinos que trabajan en los campos y también que, claro, que pues mejor sueldos, que tengan agua que tomar, pero no como en muchos lugares les decían que tomen el agua de donde tomaban las vacas y no se aprovechaban con ellos. No, también que se mejoren las condiciones donde viven, porque siempre los meten en lugares bajo de lo que debe ser las casas, sino que no tienen baño, no tienen mucho espacio. Los tratan en realidad todavía como esclavos. Y ha cambiado, pero no ha cambiado suficiente. Y a nivel ya desde que fundó su organización, la Texas Environmental Justice Advocacy Services, Texas, ¿cuáles son en qué trabajo se han enfocado ya desde el momento en que formaron ese grupo? ¿Cuáles son los temas que más han luchado? Pues mira, los temas que hemos más involucrado es que aquí hay muchas comunidades. Tenemos el Houston Ship Channel. Y el Houston Ship Channel es un canal de donde entran, claro, los barcos y todo. Pero es 52 millas de un canal que hay muchas petroleras y refinadoras y plantas de químicas. Y en esos vecindarios vive mucha gente latina. Y están muy afectados por los contaminantes que cortan al aire las compañías. Todo eso es el área donde hemos concentrado nuestro servicio, apoyar a la gente a que luchen por el medio ambiente, a que luchen contra la injusticia que existe. Y ayer, por casualidadmente, vino la directora del EPA, la Gina McCarthy, y al fin de tantos años de pelear por esta comunidad, vino y nos hizo una visita, y parece que ya le llamamos la atención a que venga a ver qué puede hacer el EPA por las comunidades aquí en Houston, que hay muchas, que te digo que hay 16 millas de aquí a Baytown, de puras refinadoras, luego de Baytown a Galveston son otras 30 millas de casi puras petroleras, y todos estamos en la misma onda, pero la mayoría que está más afectada son los latinos y los africanos-americanos. Y lo que buscan es que el canal esté menos contaminado, para que afecte menos a las comunidades, denunciar la situación de esas comunidades. No, claro que eso es la principal causa que buscamos, pero también en unos casos, como mira, ahora en el programa que dicen de Chemical Security, que quieren prevenir accidentes como lo que pasó en West Texas, todas estas comunidades, vamos a decir que se baja el nivel de contaminación, todavía no les quita el peligro de un accidente, porque están muy cerquitas a las plantas. So, ahorita lo que preferíamos es que reduzcan el nivel de las contaminaciones tóxicos, pero también que consideren sinceramente que hagan o que ofrezcan el espacio para relocate, mover gente a otros lugares que no estén muy cerca de las plantas. Y si no van a hacer eso, como dicen, que cambien el proceso y los químicos que usan o usan en el proceso de hacer el producto a que sean, dicen safe chemicals, alternative chemicals. ¿Qué tipo de productos se hacen en esas fábricas? Pues aquí, miran, en Houston Ship Channel hacen casi todo. Aquí hacen mucho plástico, hacen muchas, llantas, hacen cosmetics. Todo hacen aquí en el canal de Houston Ship Channel. Y en su organización están realizando también un proyecto que trata de reunir la lucha de los activistas como ustedes, los activistas de Estados Unidos, los activistas, podríamos decirle, urbanos, con las luchas de los activistas medioambientales del Amazonas, que luchan contra todo lo que es la tala ilegal, la deforestación, que es un proyecto que se llama El Cóndor y el Águila. ¿Es cierto? No es cierto, es que mira, todo el mundo está en el mismo peligro, ¿verdad? Estas petroleras andan en todo el mundo y en todo el mundo afectan problemas. Lo que hemos sido no nomás aquí local en los Estados Unidos, es que tenemos que tener conexiones internacionales, porque las petroleras de Estados Unidos van a otros países, destruyen el bosque, destruyen los ríos, ¿no? Donde pesca la gente, y lo hacen muchas. Hay también muchas minas que van y buscan por oro y buscan otros proyectos. So, hay muchos problemas en esos países, y como son compañías de Estados Unidos, hemos apoyado a esas gentes en otros países que nos hablan y dicen, vamos a Houston a quejarnos con las petroleras, porque aquí están las headquarters, las principales oficinas de estas empresas. So, aquí vienen, y cuando vienen aquí, claro, gente que viene de Sudamérica, habla español, empiezan a buscar organizaciones que hablan español y que los puede apoyar. Y de suerte que estamos aquí en Houston, y aquí están, como te digo, las oficinas de casi todas las petroleras. Hemos así establecido esa conexión, y con esta conexión hemos luchado por ellos, apoyándolos aquí, igualmente como era en Canadá, que dijiste del Cóndor y el Águila. Lo que está pasando allá en Canadá es que hay muchos indígenas, como aquí en los Estados Unidos y como en otros países. Estas petroleras es donde buscan abusar a la gente, porque es más fácil ir a esos lugares porque no estamos tan organizados, y también no estamos financiados para pelear esas juntas. Pero estamos haciendo unas tropas, like an army of gente que está luchando contra las compañías, pero unidos. So, sí tenemos contacto con REM, con Rainforest Action Network, con Cóndor de Amigo, porque estamos todos unidos y tenemos que apoyarnos todos. ¿Y por qué escogí? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué el cóndor y el águila? ¿Cuál es el significado? Pues el cóndor y la águila es, pues, del ambiente, ¿verdad? Y el cóndor, si buscas en el diccionario y te dice que es algo de los indígenas, ahorita no te puedo decir completamente por qué ese grupo, el Clemente y Sophie, escogieron esos nombres. Pero ellos escogieron esos dos signos, indicar de dos lo que ha pasado en el pasado, ¿ok? Esto es lo que te puedo decir, porque ahorita no estoy muy involucrado en por qué escogieron eso ellos. Uh-huh. Y de este miércoles fue el Día de la Tierra, que en muchas ciudades se aprovechó para intentar concienciar. Hubo un reporte de Global Witness que dice que este año han sido el último año fueron asesinados 116 activistas medioambientales, la gran mayoría de ellos en Latinoamérica, en América del Central y del Sur. Eso también es un tema que ustedes están ayudando a concienciar, ¿cierto? Siempre denunciar las muertes y los asesinatos de activistas medioambientales en Latinoamérica. No, sí, aquí trabajamos con, como te digo, con varios grupos, Alianza Mexicana, y unidos pedimos a que vengan familias de lo que pasó ya en Iguala, en México, y se presentaron aquí un estudiante que sí se tuvo la suerte que se sueltó y no lo mataron, y a ver cómo mataron a 43 personas. Y aquí estuvieron las familias de uno de los hijos, hicieron presentaciones, nos dijeron lo que está pasando allá en México, en muchas áreas donde... Se refiere a los muchachos que desaparecieron, ¿cierto? A los 43 sí. Muchachos de estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa. Sí, y aquí estuvieron los padres de uno de ellos, y claro que andan buscando apoyo. Hay muchos problemas ahorita en ese país, y están matando pues demasiada gente, y no especialmente gente que anda protestando contra los droguistas y los el cartel y todo lo que está pasando allá, que se está poniendo, pues casi está perdiendo control de todo lo que está pasando allá. So, hay mucho interés y apoyamos también eso, porque claro, aquí en la frontera, estamos en la frontera de Texas, y aquí también hay muchos problemas en que los que están inmigrándose a los Estados Unidos, como nos hemos puesto más fuerte, ha visto muchas muertes también, en lo más queriendo entrar aquí a los Estados Unidos. So, todo eso nos preocupa. Yo entrevisté hace unas semanas a Antonio Tizapa, que es el padre de uno de los muchachos desaparecidos en la escuela de Ayotzinapa, y él me contaba que la importancia de esas escuelas se debe a que la gente que estudia allí, los chavales, los muchachos que estudian allí, luego se dedican a ir a enseñar a leer y a escribir a zonas rurales muy pobres, muy afectadas muchas veces por temas medioambientales, por violaciones de a su propio territorio, y que era muy importante debido a que si no la gente de esas zonas rurales, si no sabe leer y escribir, es muy difícil que conozca sus propias leyes y que se pueda defender. ¿De qué manera ese trabajo que hacen esos grupos y estas desapariciones tiene que ver con todo el tema medioambiental que usted me habla? Pues todo eso, como mencionaste, es muy, muy importante, porque al primer principio es la gente tiene que saber leer y escribir, tiene que estudiar más o menos de lo que está pasando, y luego pues el medio ambiente, como te digo, todo allá en el Suramérica están viniendo muchas compañías de Canadá, de Estados Unidos, que andan explorando, buscando por más aceite y petróleo, y si la gente no está organizada y no entiende lo que está pasando, lo que al fin se quedan es con unas montañas, con unos ríos contaminados, y luego no pueden hacer nada porque ya está todo destruido. Entonces es muy importante que esos estudiantes, lo que andan haciendo, quieren educar a la gente que se tiene que levantar y pelear por sus derechos, por sus tierras, y asegurar que no van a contaminar y que van a poder seguirse sembrando y haciendo las cosas que los mantiene, ya ves. Entonces es muy importante estas conexiones que les faltan a ellos, y también los recursos que no tienen, para que estemos unidos para y estar más fuerte. Es algo muy importante que tenemos que todos, yo creo que todos debemos de hacer eso. Y para terminar, Juan, ¿cuál sería su mensaje, aprovechando, como le decía, el Día de la Tierra, a la gente más joven, desde su perspectiva de una persona que lleva 30 años luchando por la justicia ambiental? ¿Qué mensaje le podría mandar a las generaciones más jóvenes? Pues yo les diría que no, pues que se involucren más en esto, porque no es algo que lo deben de aceptar de destino. Vamos a tener que luchar para que siga el mundo como debe de seguir. Ahorita hay muchos desprecios, y si nomás estamos interesados en progresar y no hacer dinero y vivir bien, y no le ponemos atención al mundo, a lo que está pasando de a las mal de tierra, vamos entonces a estar en una grave situación, porque vamos a destruir lo que nos mantiene. Y eso es muy precioso, y se lleva tiempo para recuperar hasta el mismo mundo. Sí se recupera, pero necesitamos que darle más atención y más respeto. Bueno, Juan, un placer hablar con usted. Juan Parras es miembro de la organización Texas. Muchas gracias. Él es un activista por los derechos humanos y la justicia ambiental con más de 30 años de luchas a sus espaldas. Ha sido un placer hablar con usted. Esperemos volver a hablar y tener más, conocer más sobre lo que hacen allá en el sur de Estados Unidos, en Texas. Muchísimas gracias. Semana tenemos con nosotros a Carolina Sánchez, nuestra experta nutricionista y asesora alimentaria residente en Miami, que nos va a hablar esta semana sobre el maíz. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Igor. Buenas tardes a todos. Gracias por tenerme en el programa. Esta semana nos vas a dar una receta sobre ensalada con un ingrediente, el maíz, que tiene es un ingrediente bastante polémico, ¿no? Explícanos un poco de qué nos vas a hablar. Perfecto, pues primero voy a dar una receta para una ensalada de maíz, que es muy rica y ahora para esta temporada apetece. Y también voy a hablar un poco sobre la historia del maíz, cómo llegó a ser un producto tan común en Estados Unidos y un poco sobre la controversia del maíz. Perfecto. Bueno, pues danos la receta de esa rica ensalada. Perfecto, pues lleva 2 tazas de lechuga, 1 mazorca de maíz rallada, que sea orgánica, 2 tomates picados, 1/2 aguacate también picado, 1 manojo de cilantro, como 1 taza picado, y si no os gusta el cilantro, también se puede usar el perejil, 1 pepino picado, 1 taza de frijoles negros, y el zumo de 1 lima. Y lo van a mezclar todo y por encima se echa el zumo de la lima y así ya está. ¿Cómo hacemos para rallar la mazorca de maíz? Pues yo uso un cuchillo, lo pongo, pelo la mazorca y luego la lavo muy bien, lo como crudo el maíz. Me encanta así. Luego lo paro, la pongo de pie y con un cuchillo así por los lados voy quitando los granos del maíz. Y si a alguien le resulta un poco duro de comer, ¿lo puede hacer también cocido? También, sí, también. Perfecto. Pues probaremos tu ensalada esta semana. Y sobre el maíz es, como bien has dicho, es mejor comprarlo orgánico, porque el maíz es un alimento que tiene mucha polémica detrás, ¿no? Por todo el tipo de consumo que tiene, la cantidad de consumo que hay y el hecho de que mucho del maíz que se consume es transgénico en este país, en Estados Unidos. Háblanos un poco sobre eso, sobre la historia del maíz y sobre la polémica que tiene. Sí, perfecto. Pues tienes razón que el 88% de maíz es transgénico. Entonces, os cuento un poco sobre la historia del maíz y cómo llegó a ser un ingrediente tan controversial, un producto alimentar tan controversial. En los años 70, el secretario de Agricultura en esta época, Earl Butz, iba a perder el voto de los agricultores y quería asegurar su voto. Entonces, en esa época los sueldos de los agricultores habían pegado un bajón y los costos de producción habían dado una subida. Entonces era un poco difícil para los agricultores sobrevivir en esos tiempos. Y entonces este señor Earl Butz dejó que los agricultores almacenasen y vendiesen los excesos del maíz cuando y donde querían, que eso antes no se había permitido. Entonces, los agricultores lo que hicieron es plantaron maíz donde pudiesen, en todas partes, para tratar de hacer el máximo de dinero que podían. Entonces, ya para mediados de los años 70 teníamos precios muy bajos, más bajos, por el exceso de maíz que había en el mercado. Y el resultado de estos precios bajos es que se introdujeron los subsidios para que pudiesen vivir los agricultores, porque el precio del maíz había bajado tanto que por eso seguían produciendo más y más y más para tratar de ganar más dinero, porque no les costaba más producir el maíz de lo que recibían por él. Entonces estaban produciendo más y más y más, y el resultado es que tenemos un montón de maíz y se empezó a repartir las sobras a los animales. Y ahora, por eso, los animales que se crían se les da maíz normalmente, que eso antes no se hacía. Las vacas suelen comer hierba, y entonces los animales los movieron a estas operaciones concentradas de alimentación animal, se llaman, que en inglés son CAFOs, Concentrated Animal Feeding Operations, que son, o sea, como es, plazos de tierra enormes, sin hierba, es todo tierra, los animales están ahí todos en condiciones bastante malas y comiendo maíz que no es su dieta natural. Entonces se cría bacteria en en las tripas de E. coli, que es muy peligroso, y así es, el sistema está roto, es decir, y por eso hay que darles tantos antibióticos a los animales, que es algo que hablamos la semana pasada, y está todo conectado. No se piensa de un ingrediente tan simple como el maíz que pueda tener tantas consecuencias, pero efectivamente sí ha tenido bastantes consecuencias, y ya el sistema de agricultura está yendo por este camino desde hace muchos años, entonces ya cambiarlo sería muy costoso. Entonces seguimos tratando de introducir medidas como darle antibióticos a los animales o sea, cosas así para tratar de remediar de estos problemas, pero los problemas, la raíz del problema no se está arreglando. Es decir, tenemos una sobreproducción de maíz brutal, digamos, en Estados Unidos, que se intenta. Una de las mayores polémicas que hubo en los 90 con, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio con México, está relacionado con el maíz y con el hecho de que hoy en día México es un país que importa maíz de Estados Unidos, cuando en los años 80 y 90, principios de los 90, era un país productor de maíz, pero debido a las leyes que impuso ese tratado, lo que se buscaba básicamente era encontrar un mercado para el maíz estadounidense para poder venderlo, y acabó vendiéndose a un mercado que ya tenía su propia producción, pero debido a lo bajo que son los precios del maíz en este país, como bien dices, por los subsidios y por la cantidad de maíz que se produce, pues el agricultor mexicano no puede competir contra el maíz extranjero, de este caso estadounidense. Y también tenemos el caso del asunto de los transgénicos, ¿no? De lo que aquí se llaman OMG, organismos Sí. modificados genéticamente. Háblanos un poco sobre eso. Sí, pues el maíz transgénico se creó para expresar características más deseables en la agricultura, como resistencia a los bichos, por ejemplo, y ha terminado con el 88% del mercado, que es lo que había comentado antes. Junto a las sojas son los que más los productos que más porcentaje tienen que son transgénicos. Entonces, al tener tanto también han acabado en la comida, y más de 70% de comidas en el mercado contienen algún ingrediente transgénico. Normalmente es maíz o soja, que son los dos principales. nos hacen todas las galletitas, todo eso tiene algo que sea del maíz. Otro resultado es el jarabe de maíz de alta fructosa. Que muchas veces es lo que se usa para... De hecho, si tú miras los ingredientes de casi todos los productos empaquetados en un supermercado, la mayoría llevan el jarabe de maíz, que se usa como para endulzar, imagino, ¿no? Sí, es un endulzante que viene también de la necesidad de usar este maíz que tenemos en exceso. Entonces, también el jarabe de maíz de alta fructosa y los transgénicos, esto habló en Estados Unidos porque en Europa todavía lo de transgénico no ha llegado tanto como aquí en Estados Unidos, porque tienen este principio precautorio que quiere decir que cuando hay incertidumbre de los efectos de una tecnología nueva, como esto de transgénicos, que tienen que comprobar la tecnología antes de introducirla al mercado. Y al contrario, aquí en Estados Unidos dicen que la van a introducir esta tecnología hasta que sepan que es peligrosa. Con la duda. Y en caso de que sea peligrosa, a posteriori entonces la retiran, pero durante todos esos años se habría estado consumiendo ya. Claro, si ya así en 20 años la gente empieza con cosas raras, entonces a lo mejor dicen que, bueno, puede ser de esto, pero ya para esas alturas yo creo que dirán que es de otra cosa, pero nunca se sabe. Para mí prefiero no consumirlo. Mucha gente dice que es igual, que tal, pero para mí no lo es. Prefiero comer las cosas que son puras, naturales, de la tierra, que no han sido creadas en un laboratorio, es decir. Hace poco hubo una votación en California, creo que es exactamente, que se intentaba hacer que los alimentos transgénicos fueran etiquetados en el paquete en el que se vende, que ponga que este maíz es transgénico o no es transgénico, y obligar que eso fuera por ley, y la votación, el referéndum, salió que no. Mucha gente habla de que hubo una gran campaña por parte de todos lo que son los lobbies de la industria alimentaria y la industria de los transgénicos, haciendo ver que eso iba a dañar la industria, y ya sabemos que la gente, cuando ve el miedo a perder el trabajo y cosas así, rápidamente prefiere trabajo que salud. Pero eso es algo que los transgénicos, es curioso porque ellos dicen que la gente que produce los transgénicos o las industrias de la alimentación que producen transgénicos dicen que no hay ningún problema, pero no quieren que se etiquete como transgénicos. Ni siquiera quieren reconocer que su alimento es transgénico. Claro, porque dicen que no hay necesidad para pánico, pero ¿por qué va a haber pánico? Bueno, es como un tema un poco un círculo, o sea, ¿por qué no quieren ponerlo? ¿Por qué la gente le da pánico? ¿Por qué le da pánico a la gente? Porque es una cosa transgénica que, o sea, crea duda, crea incertidumbre, o sea, no, la gente no sabe lo que es eso, y ya, no les culpo, porque yo tampoco quiero comerlo, pero sí que gastaron bastante dinero en marketing y eso para la campaña, los lobbies, como dijiste, y al fin y al cabo fue por pocos votos que no pasó. Pues también otro día podemos hablar relacionado con el maíz. Tenemos a la gran compañía, la gran multinacional de la industria de la alimentación, Monsanto, que es como la bestia negra, digamos, de muchos de los grupos activistas medioambientales, no solo por el tipo de alimentación que produce, sino por lo dañino que es a nivel medioambiental, sus cultivos, los países en los que va, la agresividad que tiene para conseguir legislaciones a su favor. Hace poco hubo bastante polémica en Uruguay, en Argentina también ha habido polémica, en México es una cosa ya que viene de muchos años, la lucha de los movimientos medioambientales en contra del poder que tiene esta gran corporación, y está muy relacionado con el maíz todo esto, ¿no? Sí, me parece genial. Sí, es un tema que también me gusta hablar de él, porque es una cosa que tiene Monsanto y, bueno, las otras empresas, pero sí, la que se conoce más es Monsanto y los efectos que tiene, como dijiste, sí, crea, o sea, muchos problemas y sí, me gustaría discutirlo. Bueno, pues muchas gracias, Carolina Sánchez, experta nutricionista y asesora alimentaria, residente en Miami, que como cada semana nos ha dado una buena receta, esta vez de una ensalada de maíz para estas épocas ya primaverales, y nos ha hablado de qué maíz usar en esa ensalada, ¿no? Cómo hay que tener un poco de cuidado y tratar de comprar siempre un maíz que sepamos que viene de algún tipo de producción, que podamos conocer su origen y que no nos vendan un maíz totalmente transgénico y que, bueno, no sabemos exactamente cuáles pueden ser sus resultados en nuestra salud.